Buenos días, agradecer vuestra presencia a esta rueda de prensa, en la cual pues vamos a anunciar lo que es la programación de actividades para los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes, quiere decir todo lo que es el calendario festivo de final de año y principio del año que viene. Conmigo está María Ábalos, que es la responsable de fiestas y la que va a dar ahora con todo lujo de detalle, pues la programación que se va a desarrollar a lo largo de estos días. Bueno, pues aprovecho, aunque sea primero de diciembre, aprovecho para felicitar ya las fiestas de Navidad a los archidoneses y a la archidonesa y pedirle al mismo tiempo ese reconocimiento, ese recuerdo de que en estos días, más que nunca, pues debemos de ser, aparte de pasárnoslo muy bien y de disfrutar de estas fiestas, pues debemos de ser también lo más solidarios posible y colaborar y ayudar pues en todas las campañas o en todas las actividades que vayan a encaminar a ayudar a los demás. Por lo tanto, felices fiestas y le paso la palabra a María para que ella hable de la programación. Bueno, pues yo comentaros en plan general del Consejo de Fiestas que tuvimos precisamente ayer por la tarde. Ya se decidió toda la programación que habrá para estos días de Navidad. En principio, agradecer de que, aunque sea la Concejalía de Fiestas la que organice todo el grosso de toda la fiesta, pero desde la Concejalía de Juventud, de Cultura, de Participación Ciudadana, se ha hecho un gran esfuerzo por aportar actividades prácticamente a coste cero para que haya actividades, valga la redundancia, para todos los grupos, para mayores, para pequeños, para jóvenes, y que todos puedan disfrutar de actividades en esta fiesta. Entonces, vamos a hacer un despiece día por día, si os parece, para que más o menos podáis tener una idea de lo que va a haber. Empezamos con el lunes día 10, la semana que viene, que todo aquel que quiera inscribirse en el concurso de Belénes puede hacerlo. Este año tendremos 5 premios, desde 100 euros hasta 20 para la modalidad familiar y desde 200 euros para el primer premio, 150 para el segundo y 100 euros para el tercero en la modalidad de centros y asociaciones. Animar, como todos los años, a las familias y asociaciones y centros archidoneses a que participen y que pongan en valor los belenes que cada uno haga. Esa semana, de lunes a jueves, será la Asociación Ochavalia la que nos va a hacer unos cursos en el silo. El lunes será de adornos navideños. El martes, un taller de documentales. El miércoles, de reciclaje de bolsas de plástico. Y el jueves, de centros de Navidad. Como digo, todo en el silo a las 5 de la tarde, gracias a la Asociación Ochavalia. Y el viernes, el taller, que también es a las 5 en el silo, de Hammavid, que en este ya participa la Consejería de Juventud. El sábado 15 tendremos el sábado 15 y el domingo 16, perdón, a las 5 y media tendremos el taller para decorar el silo, allí mismo. Y el sábado 15 a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Victoria tendremos un concierto de villancicos de la coral Scala Coeli. Y a las 8:30, como ya hemos dicho anteriormente, el Teatro de los Timadores, donde estará nuestro paisano Miguel Garnú, en el Auditorio Municipal. Si pasamos a la semana siguiente, el miércoles 19 será la Escuela de Actividades de Mayores de nuestro Patronato Municipal, los que van a hacer una gincana por el pueblo desde las 10 de la mañana. El jueves 20 por la tarde, a las 6:30, habrá una proyección de una película para los más jóvenes. Y entrando ya en los propios días de Navidad, a partir del día 21, que es donde más se concentra la fiesta, empezamos por el viernes 21, que hasta este día tendremos la inscripción del concurso de Belénes. Tienen 2 semanas las personas que quieran participar para hacerlo. Tendremos el 21 torneo de ajedrez en la Biblioteca Municipal. Por la tarde, a las 5:30, un taller de bolas de Navidad hechas con cuerda en el silo. Este día también se inaugura el Belén Viviente, que como siempre con la participación, y desde aquí quiero dar las gracias al grupo de mayores que encabeza Mario Muñoz, que todos los años hace un gran esfuerzo. Este año tenemos decorados nuevos, así que creo que merecerá la pena, como siempre, ir a verlo. Y al lado del Belén Viviente tendremos un mercadillo navideño solidario. Este día, el viernes 21, y como novedad, no sé si se ha hecho anteriormente, pero creo que no, vamos a hacer una inauguración de exposición de juguetes de toda la vida. Gracias a la familia Aguilera Trueba, a Nana, a Gracie y a todos sus hermanos. Como sabéis, ellas tenían una tienda anteriormente y aparte juguetes personales, que creo que nos van a sorprender a todos con muñecos de hace bastante tiempo y una exposición digna de ver. Así que esa inauguración será a las 8:30 aquí en la sala de exposiciones del ayuntamiento. Y por la noche, a las 9 en el auditorio, tendremos el concierto de villancicos a cargo de los coros de la localidad. Este año participa el coro A Compás de Tamboril, viene un coro de Villanueva de Algaida y el grupo flamenco a la grupa, también con entrada gratuita en el auditorio. El sábado 22 tendremos un taller de infantil de Decora la Navidad en el Mercado de Abastos. En esta ocasión colabora la Asociación Ulisi. Tendremos taller de carteras de cómic o tetabrí en el Silo por la tarde a las 5:30. Vuelve a abrir el Belén Viviente y por la noche, en ese mismo entorno del Belén Viviente, actuará la banda municipal José Antonio Galán de Archidona, allí en la placeta de Hermanos La Fuente. El domingo 23, el día antes de Nochebuena, se vuelve a abrir el Belén Viviente y tendremos por la tarde en el Silo a las 5:30 un taller de felpa hecha por fieltro. Y por la noche en el auditorio actuará la Escuela de Ana Pastrana, con su Belén flamenco como ya es típico, con todas las niñas que tienen la escuela, a las 8 en el auditorio municipal. El día 25, que es fiesta, pero también las mayores abren su Belén Viviente, y el 26, y toda esa semana, desde Guadalinfo, que también quiero dar las gracias por su colaboración, se puede comprobar el número de la lotería, que espero que a todos nos haya tocado un buen pellizquito. Y en Guadalinfo se va a hacer lo que se denomina Vamos a armar el Belén. Van a hacer un Belén de papel, con las figuritas todo hecho de papel, adornando el silo, y cuando una vez el silo, perdón, Guadalinfo, y una vez que termine la Navidad, pues cada uno de las personas que haya hecho esa figurita se la puede llevar a su casa. Pero la verdad que es una forma original de hacer de un Belén hecho con papel. Por la tarde en el silo, como repito, hay todas las tardes actividades en el silo para todas las edades. Esta vez de taller de chapa a las 6:30, y este mismo día ya empieza el mensajero real en la Plaza Chavada. Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 tendremos el mensajero real en la Plaza Chavada. Jueves 27, aparte de este mensajero real, como digo, tendremos orientación a cargo también de la Asociación Ulisi, una prueba de orientación que van a hacer con los más pequeños a partir de las 10 de la mañana desde la Plaza Chavada, y una proyección de una película a las 6:30 en el silo. El viernes 28... aparte del mensajero real y del Belén Viviente, como digo, que estará abierto, vamos a tener el musical infantil Cantilandia. Al igual que Miguel Garnú participa con su teatro, también queremos apostar por Alicia Espinal, que está con esta compañía representando el teatro ahora mismo en el Teatro La Meda de Málaga, pues para que venga aquí a Archidona. En el auditorio tendremos el Cantilandia el viernes 28. Y el sábado 29, el mensajero real estará en la estación de La Romera. El Belén Viviente volverá a abrir, tendremos campeonato de ping-pong a las 6:30 en el silo y un musical que se llama El Guateque en el auditorio a partir de las 8:30, musical de los 60 y de los 70. Entrada gratuita, gracias a Diputación que nos lo ha ofrecido, y creo que es un musical de lo que nos gusta para toda la vida, música en directo y para todos los públicos. El domingo 30 tenemos taller de anillo a las 6 en el silo y el mensajero real estará en las Huertas del Río. Y ya la última semana que tenemos de actividades navideñas, el día 2, el miércoles, el mensajero real estará en la estación en Salinas. Por la tarde, a las 6:30, tendremos taller de camisetas transfer en el silo. Y a las 7, en el salón de actos de la biblioteca, tendrá lugar la entrega de premios de los belenes y de los escaparates en la biblioteca, como digo. El jueves día 3 se proyectará una película en el silo y tendrá lugar la fiesta del amigo invisible. Y el viernes 4... se proyectará la película de los Reyes Magos en el salón de actos de la biblioteca y un taller de lata en el silo a las 5:30. Y ya día 5, víspera de los Reyes Magos, tendrá lugar la llamada a los Reyes Magos, como ya sabéis que es tradición aquí con los niños con las latas, que salimos desde la puerta del ayuntamiento a las 12, y la recepción a los Reyes este año pasa de ser, como años anteriores, a las 5 de la tarde, la pasamos a las 5:30. O sea, justo cuando lleguen los niños de la llamada a las latas, se hará un acto en la plaza para que esa llamada traiga su fruto lo antes posible y aparecerá los Reyes Magos en la Plaza Chavada. Será a las 1:30 de la tarde la recepción de los Reyes Magos. Y a las 7, pues la tradicional cabalgata con la participación de la banda municipal de Archidona, la banda del Virgen de Gracia y la charanga de nuestra localidad. Animar desde aquí también a que todo el mundo participe con la carroza. Tenemos premios el primer premio de 300 euros, el segundo 250 y el tercero 200 y hasta una sesión de 100 euros. Creo que es un motivo suficiente para que las asociaciones, incluso las personas, por familia o quien quiera participar, haga su carroza. Es un motivo bastante bueno, pero los niños creo que se lo merecen todo y que participas también en la cabalgata. Y ya solo me queda comentaros que también los comercios pueden colaborar en el octavo concurso de decoración y ambientación de escaparates, que lo hacemos conjunto con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Archidona, y que habrá tres premios, el primero de 150, el segundo de 100 y el tercero de 50, para que con su decoración y su originalidad, pues decoren el escaparate y el interior, para aquel que no disponga de escaparate suficiente para poder hacerlo, será de escaparate e interiorismo, y que colaboren también en la decoración y ambientación de su escaparate.